Humaredas esparcidas significan que se está cortando leña. Pequeñas polvaredas que van y vienen indican que hay que levantar el campamento. Si los emisarios del enemigo vienen a ti con palabras sumisas, envía espías para observarlos y descubrirás que el enemigo está aumentando sus preparativos y se dispone a avanzar. Cuando los emisarios pronuncian palabras altisonantes y avanzan agresivamente, es señal de que el enemigo va a retroceder. Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envía espías para observar al enemigo y comprobarás que está aumentando sus preparativos de guerra. Cuando los carros ligeros salen en primer lugar y se sitúan en los flancos, están estableciendo un frente de batalla. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando un complot. Si el enemigo dispone rápidamente a sus carros en filas de combate, seguramente están esperando refuerzos. No se precipitarán para un encuentro ordinario si no entienden que les ayudará, o debe haber una fuerza que se halla a distancia y que es esperada en un determinado momento para unir sus tropas y atacarse. Conviene anticipar, prepararse inmediatamente para esta eventualidad. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, están tratando de tenderte una trampa. El enemigo está fingiendo, en este caso, confusión y desorden para incitarte a que avances. Si los soldados enemigos se animan unos a otros, es porque están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es porque las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es porque está fatigado. Si los pájaros se reúnen en el campo enemigo, es porque el lugar ha sido abandonado. Si hay pájaros sobrevolando una ciudad, el ejército ha huido. Si en la noche hay toques de tambor, es porque los soldados enemigos están atemorizados. Tienen miedo y están inquietos, y por eso se llaman unos a otros para fortalecerse entre sí. Si las tropas están desordenadas y no tienen disciplina, esto significa que al general no lo toman en serio. Si los estandartes se mueven, esto significa que están sumidos en la confusión. Las señales se utilizan para unificar el grupo. Así pues, si se desplaza de acá para allá sin orden ni concierto, significa que sus filas están confusas. Si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan sus caballos para obtener carne, es que los soldados carecen de